Llegó el momento en Musilara. Llegó a volar de la tapara. En el ritmo nadie me para. Y dime tú quién se compara y quiere superarme, pero nunca me iguala. Llegó el momento en Musilara. Llegó a volar de la tapara. Compara y quiere superarme, pero nunca me iguala. Dime tú qué vas a hacer, que llegó el magnífico. Miro, calculo todo el beat como un científico. Tengo en el expediente del rapper clásico. Digo las cosas en cara, soy de benéfico. Con un ritmo diabólico que tu raca come como alcohol isopropílico. Que topa los anónimos, que cayó ritmo los vacíos. Paso a paso me termino, acabo con su familia. Papelillo, si lo mejor es lo mirar, en la mentira o en la verdad. Para no opinar, que se puede esperar de alguien que su poco no tiene nada. Solo media neurona y que más, y que más. Tres cucarachas con una partida de dominó y una cuarta ardilla que me está notando. Este plato de hip hop fui yo quien cocinó. Y de 96 mi yema está. Llegó el momento en Musilara. Llegó a volar de la tapara. En el ritmo nadie me para. Y dime tú quién se compara. Y quieres superarme, pero nunca me igualan, igualan. Llegó el momento en Musilara. Llegó a volar de la tapara. En el ritmo nadie me para. Dime tú quién se compara y quieres superarme, pero nunca me iguala, iguala. Solo espere que mi final ya llegue, que yo haré que pase el tiempo y usted se desespere. Mere, no se altere, aredere, aredere. For real, ¿qué más quieren? Soy una persona con mucha creatividad. Ustedes son de mentira, pues yo soy de verdad. Y ninguno piense que puede contra mí. Soy cante como Gigón con lírica de marfil. Yo, cuando estoy cerca te cagas. Tu mente se debilita, tú te crees Superman. Pues yo soy tu Tonita, que si tú quieres volar, estás jodido porque tú pudo cantar. Y yo con mi gran deslío, llegó el momento en fusilar. Llegó a volarte la tapara. En el ritmo nadie me para. Y dime tú quién se compara y quiere superarme, pero nunca me igualan, igualan. Llegó el momento en fusilar. Llegó a volarte la tapara. En el ritmo nadie me para. Y dime tú quién se compara y quiere superarme, pero nunca me igualan, igualan. Si usted no ha vivido ni un momento en malandreo, hay que prenderlos como en una baila. Es que no entiendo entonces cómo habla tan feo. Hay que prenderlos vivos para que sientan Windows Fire, Fire.